Porque todos tenemos una banda sonora, en la radiografía recordamos los cantantes, grupos y grandes canciones que forman parte de nuestra vida. Los miércoles tienes una cita con lo mejor de la música de todos los tiempos en nuestro Revival Musical. Estás escuchando la sección Revival Musical con Fernando Novo en la radiografía. Buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes, Patricia. Una vez más aquí. Qué bien, encantados de que igualmente, nos visites semanalmente. Sí. Y hoy además tenemos una tarde muy especial. Pues sí, especial por lo grande que es la cantante de la que vamos a hablar y también de lo emotivo, pues tristemente, como todos sabemos, falleció hace apenas 2 semanas. Sí. Un mes muy malo para los amantes de la música disco, de los amantes de la música de los años 70, 80, porque también con apenas una semana de diferencia murió, y no nos vamos a olvidar de él, de uno de los componentes de los Bee Gees, trío famoso de música disco en los 70, de los cuales solo queda uno. Pues sí, ya solamente han fallecido los dos gemelos y queda, bueno, pues el que se solía colocar en el centro, sí, Maurice, que la me parece, gente, ¿no? Llaman Maurice. El guapo. El guapo. Aquí es como los dúos de humor que hay por ahí, que sí. Uno es el feo, otro es el guapo, Andy Lucas, uno el feo, el otro guapo, que Andy Lucas, bueno, hay mucha gente que pregunta que quién es el feo y quién es el guapo. No sé si porque los dos les parecen guapos o los dos les parecen feos, no lo entiendo muy bien. Pues bueno, aquí estamos con Donna Summer y empezamos con esta canción, She Worked Hard for the Money. Antes de continuar, Novo, perdona, porque voy a corregir. Sí. Ya el de los tres Bee Gees que queda, el que, digamos, permanece es Barry Gibb, porque tanto Maurice como Robin, que eran los gemelos, son los que han fallecido. Uh-huh. Robin, recientemente, la semana pasada. Como tú comentabas, una semana después de Donna Summer. Sí, justo un jueves, creo que fue. Y el que continúa vivo es Barry Gibb. Barry, pues es el único que queda. Uh-huh. Pues un recuerdo también para Robin y para los Bee Gees, que más adelante, hoy, bueno, venimos con Donna Summer, pero en un futuro también hablaremos de los Bee Gees, porque la música disco nos gusta. Claro que sí. Y ya en el primer programa ya fue dedicado a la música disco, que en aquel entonces se nos quedó fuera, aunque sí teníamos una canción preparada de Donna Summer, pero bueno, el tiempo a veces echa encima, pues sí. Nos da por hablar, por disfrutar de la música, claro. Y el tiempo se nos pasa, ¿verdad? Pues aquí empezamos con esta canción, She Worked Hard for the Money, una canción emblemática de los años 80, y bueno, he empezado quizás por la última gran canción en la carrera de Donna Summer. Esta, pues, Donna Summer fue una cantante que en poco tiempo cosechó muchos hits y muchos grandes éxitos, uno tras otro. De hecho, esta canción está incluida en la banda sonora de Flash, que es de allá de principios de los años 80, la de la sirena esta, es Tom Hanks y Daryl Hannah. Ah, Splash. Splash 1, 2, 3. Flash. Sí, Flash, bueno, como la prohibida yo. Splash. Creo. Pues, creo, bueno. A ver si estamos los dos equivocados, sí, Splash. Por la importancia de Donna Summer, fíjate tú, entre los años 1976 a 1979 fue tanto los éxitos y los hits que cosechó que ha sido hasta la fecha la única cantante femenina que ha logrado tener 3 discos ocupando los 3 primeros puestos de la lista de éxitos. Iba a disco por año o incluso creo que 2 discos en un mismo año, pero bueno, no por ello quiere decir que los discos no tuvieran calidad y bueno... Donna Summer llevó a lo más alto de las listas de éxitos un género un poco maldito al principio, como fue la música disco. Ya vimos en su momento que la gente que era más afín a la música rock o al folk o otros géneros, sí, es verdad, renegaban completamente la música disco. Tanto era el rechazo que sentían hacia este género que incluso destruían discos o hacían aquellas encuestas quién era, sí, mejor, los Bee Gees o los Beatles. Yo he llegado a ver en un documental de la historia de la música pop, rock, Bueno, un concierto, ahora mismo no recuerdo qué grupo fue, que convocó a sus fans en un estadio, iban a realizar un concierto y a la vez a destruir discos de música disco, bueno, vinilos de música disco. Y tú dices, pero bueno, creo que no acabó muy bien la cosa porque, claro, iba la gente tan encendida, les encendieron sí. tanto... que al final acabaron quemándose, como quien dice, porque, bueno, dices, además es un desatino. O sea, músicos contra músicos. Bueno, pues si tú eres rockero y no te gusta la música disco, pues bueno, pues tú a lo tuyo. Y... Por suerte, hoy día hay diversidad de géneros y el público, cada uno elige los claro. géneros que más le gusta o los géneros, que Exacto. no está reñido que te guste un tipo claro. de música para disfrutar de otros claro. tipos de música también. Uh-huh. Lo que en la variedad tiene calidad, está el gusto. Tiene. Sí. Uh-huh. Bueno, pues vamos a hablar un poco de que, cómo comenzó en el mundo de la música de Donna Summer. Pero no vamos a empezar tanto cómo comenzó, sino cuando nació. Nació en 1948 en Boston. Y bueno, ya desde muy pequeña, desde muy temprana edad, dio muestras de tener una gran voz. Apuntaba maneras, ¿no? Sí. Era muy inquieta, parece ser, porque Boston, desde muy pequeñuca, se la quedaba muy muy corto Boston era una, para ella. Una ciudad muy pequeña, ¿no? Para ella, ella soñaba tenía que salir. Con ser una cantante de soprano. De hecho, tiene voz de mezzosoprano, Donna Summer. No por hacer música disco quiere decir que no tenga voz. Era una cantante con una excelente voz. Uh-huh. Pues de bien pequeña, sus padres, que venían eran de origen muy humilde e tenía siete hermanos e incluso compartían el mismo piso con otras familias. Fíjate tú. Origen muy humilde. Sí, muy humilde y muy cristiano. De hecho, Donna Summer, cuando comenzó a cantar, fue en la iglesia de su pueblo, de Boston, donde fuera, y ahí fue donde realmente descubrió su vocación por la música. Me imagino que cantando gospel, ¿no? Sí, me imagino, sí, pues básicamente gospel. Así empezaron muchas como Whitney sí. Houston, Tina Turner, sí. y aquí Donna Summer. Y por aquel entonces, bueno, pues consiguió meter su voz en comuniones o en bodas, en cosas especiales. Y ahí, bueno, empezó su afición por la música. Y ya dejó un poco lo de querer ser cantante de ópera por la música rock. En especial cuando descubrió a finales de los 60 a Janis Joplin y se enamoró de la voz de Janis Joplin. De hecho... creó sus propios grupos de música, uno llamado The Crown, creo que el cuervo en español, e incluso con su prima y una tía formó un trío al estilo Las Supremes de Diana Ross. Pues esto ya daba un poco a entender por dónde iba a ir Donna Summer, que era dedicarse a la música. Ya con 19 años viaja a Nueva York, se aleja de sus padres, de su entorno, buscando su propio camino, y allí se presenta para el musical Hair. Ajá. Y bueno, pues tuvo la gran suerte de que fue elegida para ser una de las protagonistas de este musical junto al chico que estaba detrás de ella. ¿Y quién era? No lo sé, ah. pero lo contaban como curiosidad, porque creo que tenían una cola como de 400. ¿Y ellos y dos? Ella, y ellos dos, que debían de ser escogidos. De los últimos de la cola, que ya lo daban todo perdido, Ajá. pues fueron los dos elegidos. Fueron los escogidos. Pues no, esto... pensé que ibas a decir que igual el que estaba junto a ella no. luego ha resultado ser, pues no sé, otra mega estrella. Igual es conocidísimo, pero no he dado con el nombre. o quizá Solo ella no sé lo ha que dicho. Estaba de tardía en la cuna. Quizá ella nunca lo dijo, ¿no? Pues bueno, con Hair ya vino para Europa. Especialmente hizo muchas representaciones en Alemania y ayer donde Donna Summer pues vivió durante bastante tiempo. Ah, sí. Sí, en Múnich. Estuvo viviendo en Múnich y allí ya se casó y bueno, pues al poquito tiempo se divorció. Y ella no se llamaba Donna Summer, sí que se llamaba Donna, pero su apellido era Gaines. El apellido Summer le viene de su marido, no Summer como tal porque su marido era Sommer. Pero bueno, ella cambió la O por la U. Lo cambió un poquito y ahí lo comenzó, mantuvo. Sí. Aunque después se divorciase de él, digamos que bueno, ya uh-huh. tenía ese nombre artístico. Sí, se divorció y bueno, la vida aquí ya empezó a cambiar un poquito para ella. Pues se vio en un país extraño, que lleva un tiempo viviendo, pero bueno, no era uh-huh. su país. Con un bebé, porque tuvo un hijo, y sin trabajo. Vaya. Pero bueno, la suerte estaba por venir... Porque en una de estas representaciones de la obra Hair, un productor llamado Giorgio Moroder, un genio de la música, un gran productor, pues bueno, la descubrió y la propuso pues grabar una canción en plan lo que se llevaba por aquel entonces, como era la música disco. Transformó su imagen y se convirtió en el responsable de lo que fue el fenómeno Donna Summer y la explosión, pues, más si cabe, de la música disco. El primer tema que grabaron se llama Love to Love You Baby, es un auténtico clásico. Vamos a escuchar un poco para refrescar, si hace falta o no, la memoria de la gente con esta canción. Ya hablamos un poco del tema, que bueno, el tema también se las trajo. Trajo cola, ¿no? Sí. Bueno, pues como vemos, es una canción que está repleta pues de susurros, suspiros, gemidos, algo que le costó pues a la cantante algunas censuras en aquella época. Esta canción en un primer momento se grabó en una versión normalita, pues de 5 minutos, lo que sea, porque hay que decir que canciones de música de baile, que la música disco estaba enfocada para eso, pues solían durar un poquito más que las de 3 minutos. Se publicó en Europa, pero no tuvo demasiado éxito. Fue una casa de discos americana llamada Casablanca Records la que escuchó esta canción y tuvo un flechazo, y entonces ya aquí le propusieron un buen contrato a Donna Summer para grabar en Estados Unidos una versión más extendida de la canción, nada menos que de 17 minutos. Es la versión original. Eso sí que es súper extendida, ¿eh? Versión súper extendida. Súper extendida, ya te digo, para bailar y bailar y bailar. Además, el logro que tiene es que Donna Summer y su productor Giorgio Moroder reinventaron completamente otra vez el concepto de la música, y a día de hoy marcaron una tendencia que se sigue llevando, porque si te das cuenta es una base electrónica, sintetizador, una voz susurrante. Y por aquel entonces nunca se había hecho nada como lo que estamos escuchando ahora. Y bueno, ya no te sorprende tanto, pero por aquella época fue lo más. Un bombazo. Un bombazo absoluto que la llevó a ocupar el número 2 de las listas Billboard en Estados Unidos. Hay que decir que es una curiosidad, porque ella era americana, se vino a Europa y triunfa como desde Europa, pero triunfa realmente en América, yendo de Europa a América. Digamos que rebotó. Sí, es como un fenómeno muy extraño, un baile muy, muy extraño, y finalmente, pues bueno, fue su país donde logró su primer gran éxito. Y solo bastó una sola canción para que Donna Summer fuera una cantante de renombre. Fue recibida en Estados Unidos como una Marilyn Monroe negra. Bueno. Por el éxito que tuvo y la repercusión. Ella, tiempo después, dijo de esta canción que, bueno, que si ella no se hubiera encontrado en la posición que se encontraba cuando conoció a Giorgio Moroder, o sea, que estaba en paro, pasando una mala situación, pues que jamás habría grabado esta melodía. Si la hubiera grabado, no de esta manera que la había pedido y exigido Giorgio Moroder. Pues tras esta canción vamos a escuchar otro de sus grandes éxitos, como fue Lax Dance, porque Donna Summer también tuvo presencia en el cine, en una película en el año 1978 llamada Por fin es viernes, donde se incluía esta gran canción. My last chance. So let's dance. Bueno, pues Last Dance, una de sus grandes canciones, con esta canción ganó el primero de sus 5 Grammys, porque a lo largo de su carrera ganó 5 Grammys, que se me traba la lengua. Es que uno se pone nervioso porque son palabras mayores. Ya, ya te digo, los Grammys, algún día le ganaré yo, me pondré más nervioso que ahora. Y bueno, pero si un Grammy es importante, un Oscar lo es más, porque esta canción también ganó un Oscar en 1978 como mejor canción de banda sonora. Como más nervioso todavía, pues, más nerviosos nos ponemos. Sí. Pues vamos a ir con otra de sus grandes canciones, y esta canción, A Thin Love, sí, ya que hubo para la música un antes y un después. Incluso David Bowie, en una entrevista, recordó sobre esta canción, dijo que cuando la escuchó por primera vez, fue del que era por aquel entonces un productor, Brian Eno, que fue también productor de Roxy Music, Ultravox y un sinfín de grupos. Y era también parte de Roxy Music, ¿no? También sí, era al integrante. Principio, al principio fue integrante de Roxy Music también. Pues creo que Brian Eno, me confundo con el de Queen ahora. Brian May es el de Queen, sí. No, Brian Eno, cuando escuchó esta canción, vino y se la puso a David Bowie entusiasmado y dijo textualmente algo así como que este single, este sonido, iba a cambiar el sonido de la música club en los próximos 15 años. Y acertó, porque A Thin Love es una canción totalmente atemporal. Nuevamente escuchamos una genialidad del productor Giorgio Moroder y la fuerza y el carácter de Donna Summer, y escuchamos un poco de A Thin Love para que la gente sienta la pasión que siento yo con esta canción. Estoy acordando yo ahora que no sé si es la intro de este tema. Hace un montón de años creo que se utilizaba en la cabecera de un programa de televisión española. Uy. Tengo yo así como, me vienen los recuerdos de cuando yo era niña. Este tema ha sido tan utilizado, tan sampleado, tiene tantas versiones que incluso Madonna, Jimmy Somerville, Comar Calmon creo que cantaba este tema. ¿Sabes? Hay bastantes versiones porque, claro, es un clásico inmortal y que se presta a ser versionado y revisitado una y otra vez. Pues esta canción en un principio, cuando se escribió, estaba pensada como cara B de un single. Quizás para la época no la vieron como muy comercial. Una vez finalizada la producción, pues bueno, vieron el potencial que tenía este tema y finalmente se lanzó como single. Rápidamente se convirtió en todo un himno para la comunidad gay. Y aquí tropezamos un poco a la par que vamos hablando de sus canciones, lo que supuso Donna Summer para la comunidad gay. Donna Summer fue un auténtico icono, la música disco, ya dijimos en su día, pues que era, venía un poco de sectores más marginales, como era la música negra, con el funky, la música también que triunfaba en los club gays, fue todo eso lo que se juntó, y por un momento la música que escuchaban ciertas minorías triunfó, tuvo un peso importante en las listas de éxito. Donna Summer se convirtió en un icono gay, pero bueno, unos años más tarde, porque tenía un perfil depresivo Donna Summer. La fama le vino muy de golpe, porque como hemos dicho al principio, se hizo muy, muy, pero que muy famosa, porque ahora lo vemos con la perspectiva del tiempo, ya, claro, con solo un hit. Y claro, ella tiempo después dijo no estar nada preparada para lo que se le venía encima. Le vino de sopetón todo. De sopetón. De repente todo el mundo la echaba flores, todo era maravilloso, ya. Pero ella también dice que necesitaba un poco tener los pies en la tierra y encontrarse con gente un poco más terrenal, no que simplemente le dijeran que era maravillosa. Mm. Y entonces, bueno, ahí esto entró en un estado un poco depresivo, se volvió adicta pues a tranquilizantes, recetados por médicos, eso sí, no es que iría ahí a trapicheo. Ya. Y se volvió adicta, pues lo pasó mal, en su vida también ha tenido algún que otro intento de suicidio. No siempre todo es tan bonito como lo vemos, ¿verdad?, de otra cara de la pantalla. Y bueno, para aquel entonces lo que le ayudó, porque siempre ha sido cristiana, pues por aquel entonces, cuando en sus eras más bajas, pues se agarró con más fuerza a su fe cristiana, uh-huh, y a Dios. Pues con el tiempo se corría un bulo, a día de hoy es como una leyenda urbana, no se sabe si fue cierto o no fue cierto. Cuando salió el SIDA a principios de los 80, Donna Summer, según no sé quién, porque nunca ha salido nadie confirmando, dijo que el SIDA era un castigo del cielo para los gays. Bueno. Algo que, lógicamente, la comunidad gay que la había abrazado con tanto cariño y respaldado, pues no sentó muy bien por aquel entonces, como se hacía en los 70 con los música discos, se volvieron a quemar, claro, discos de música disco por parte de gays que renegaron un poquito de Donna Summer. A partir de ahí, bueno, Donna Summer dijo que eso era falso, que incluso sus productores eran homosexuales, que ella sentía mucho respeto hacia los homosexuales y que eso no habían sido declaraciones suyas. Era juntar churras con merinas, como se suele decir. Sí, pero vemos aquí a veces tu fe cristiana, cuando trasciende más allá de lo que tú eres, también hay que tener, claro, un poco de cuidado por ambas partes, por la gente que, claro, no comparte una fe cristiana y por los propios cristianos que no comparten lo que otros cristianos o dicen, que utilizan lo que una diosa de la música disco como fue Donna Summer, uh-huh, pues tiene más repercusión el mensaje que ellos quieren mandar, que el SIDA es un castigo a los gays. Igual Donna Summer la cogió un grupo cristiano, uh-huh, no digo que sean todos, sí, pero un poco como cabecita de turco, ya, para que su mensaje, digamos que utilizaron la música, sí, que ella, un icono gay. Sí, la música, lo que ella representaba dentro del sector musical, cogieron esa imagen y aprovechando, uh-huh, que era cristiana, que sí, ella su fe era cristiana, la fe cristiana, y un referente, ¿no? Entonces, esa referencia, esa importancia que ella tenía, ese peso, uh-huh, pues quizá lo utilizaron. Soltaron pero un bulo, tú lo has que comentado, dañó su imagen. Tú lo has comentado. Nadie, ni siquiera ella, salió a confirmar nada. No, es decir, ella lo desmintió. Han utilizado mi imagen, mi nombre, uh-huh, para tergiversar las cosas y bueno. Sí. Pues si ella misma tuvo que defenderse. Pero es que, claro, ahí está. Es que no te puedes creer todo lo que oyes, no, porque no. Echar a rodar un rumor es muy fácil. Pero sí es cierto que en cierta forma dañó un poquito la carrera de Donna Summer, porque por este entonces ya venían los años 80, la música disco ya iba quedando en un segundo plano. Sí. Pero bueno, ella buscaba reinventarse. Y bueno, hay que decir en su favor que Donna Summer en muchas ocasiones pues actuó en galas benéficas en la lucha contra el SIDA. O sea que pues ahí queda. Por eso te decía. Para ser justos con ella. Que digamos que la protagonista, el centro, era ella y el resto era juntar churras con merinas. Pues vamos allá. Ahora yo creo que es de las canciones que más me gustan. Empezamos escuchando, porque tiene una intro lenta y a mí me gusta más cuando sube un poquito, que en esta canción, pues porque Donna Summer, bueno, se dedicó a la música disco, pero en un primer momento no era lo que la apasionaba. fue todo cosas del destino que la puso ahí en su camino, Yo-Yo Moroder. Y con este dueto que metió en esos discos, uno de los mayores duetos de la música, hay que decirlo, porque son dos voces privilegiadas de aquella época. Dos divas. Di tú el nombre. Bueno, Donna Summer, por supuesto, y Barbara Streisand. Pues unieron sus voces en un disco de Donna Summer llamado No More Tears. Uh-huh. Y vamos a escuchar un poco, y espero que os guste tanto como a mí esta canción. No más lágrimas. No más lágrimas. Enough is enough. Suficiente significa suficiente. Sí. Maravilloso. No sunshine, no moonlight, no stardust, no sign of romance. We don't stand a chance. I always dreamed I'd find the perfect lover, but he turned out to be like a Este tema nos va. Este tema es Pues otra gran pasada de las que Donna Summer, por algo tenía tanto hit número uno. Nos va que ni pintado. On the radio. Ay, que tendrá la radio, ¿verdad? Sí, algún día, mira, me lo propuso Lorenzo, que nos está escuchando, un beso, hacer Lorenzo. Un día pues un revival con canciones que tienen a la radio como referencia. Pues nada, habrá que empezar a documentarse, que se lleva mucho trabajo. Ahora mismo me viene por ahí alguna a la mente, ya te diré. Vale. Esta también comienza así, poquito a poco y va subiendo. Va cogiendo esta, ritmo. Esta canción menciona el título de una canción también muy importante de la música disco de la época, como fue Love is in the Air, de John Paul Jones. Love is in the Air. Sí, gran canción también. Pues esta canción no está incluida lo que es en un disco de canciones inéditas de Donna Summer. Se compuso especialmente para la banda sonora de una película llamada Foxes y más tarde pues se incluyó en un recopilatorio doble de los grandes éxitos de Donna Summer y bueno, pues otra de sus grandes canciones. Pues bueno, la importancia de Donna Summer también fue mucho más allá de lo que es simplemente lo musical, que bueno, llamarlo simplemente es un poco, no sé, pecado por mi parte, ¿verdad? Donna Summer también fue un icono en el mundo de la moda. Por aquel entonces, pues bueno, las cantantes sí se vestirían ellas y irían de aquella manera, pero... Se vestirían de aquella manera, ellas sí, solas. Porque no sé muy bien cómo vestían yo para aquella época. Pero bueno, Donna Summer siempre también fue una apasionada y una enamorada de la moda y fue que la primera cantante que llevó a sus espectáculos también la moda, lo que más tarde han hecho otras cantantes como Madonna, como puede hacer a día de hoy Lady Gaga. De hecho, otra de las cosas también características y que puso de moda a Donna Summer y que en los últimos años lo hace mucho Lady Gaga y Rihanna es llevar las uñas largas y todos estos dibujitos y parafernalias que se ponen en las uñas. ¿Sí? Eso fue la primera, fue Donna Summer. Mm. Donna Summer creó estilo, allá muy setentero, puso de moda ese pelo, esa melenaza rizada, la sombra de ojos con mucho brillo y sobre todo los labios rojos. Ah, es verdad, los llevaba muy característico de ella. Sobre todo en aquella época súper, súper rojos, muy brillantes. Otra de las cosas que puso de moda fue vestir de blanco con vestidos blancos y con mucho collar dorado, pendientes y pulseras. Y todo eso, ahora lo vemos con la perspectiva del tiempo, vuelvo a decir, pero en su día, pues eso, tuvo una gran importancia tanto en lo musical como en cuestiones de modas. Uh-huh. Y la puesta en escena, ¿no? De una cantante sobre y la el escenario. Puesta en escena, sí. Pues vamos a ir, ahora vamos a escuchar Bad Girls, que fue... Otro temazo. Sí, fue el disco de 1979, cuando ya Donna Summer buscaba un poco evolucionar en la música. Como hemos dicho, ya el panorama estaba cambiando y aquí quiso meter más rock y buscar otras influencias, aunque siempre dejando un fondo electrónico. También y con disco. un toque funky, sí, un poquito sí, el funky, soul, rock, sección, incluso heavy metal. Sección de viento disco. También. Hay un sí, algo que no gustó en un principio a su casa discográfica porque querían que continuase con el estilo con el que había empezado, pero bueno, ella batalló y finalmente vio la luz, Bad Girls, y bueno, se convirtió, fíjate tú, en su disco más vendido. Chicas malas. Yeah. pues cuando presentó esta canción a la discográfica se quedaron un poco asustados, incluso porque la canción también por este entonces ya empezó también a componer junto a Giorgio Moroder, y la casa discográfica dijo que no pegaba para nada con ella, que le tenía que vender esta canción a Cher, que era más del estilo de Cher que de Donna Summer, pero ella se negó en rotundo a vender la canción. Se mantuvo en sus tres. Y finalmente la incluyó en este disco que ha sido el más vendido de su carrera. A día de hoy vendió, o por aquel entonces, más de 9 millones de copias en todo el mundo. Y en este disco también se incluía una de sus grandes canciones, Hop Stuff, que en los 90 volvió a pegar gracias a una de las escenas de la película Full Mountain, cuando estaban en la cola del paro y sí, se estaban preparando para ser strippers. Sí. Y comienza a sonar este tema. Sí, que habían ensayado el número, sí, y oyendo la música les lleva y están en la cola del paro ahí. Bueno, pues un poquito medio bailando ese número, ¿no? Que habían ensayado. Pues esa canción estaba incluida en este Bad Girls. Seguro que escuchando el estribillo a muchos les ha venido a la mente la imagen de la que hemos hablado de la película. Yo creo que de la película, para mí es la imagen más famosa, sí, de la película, sí, ese, sí, momentazo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues ya para ir un poco acabando, que el tiempo se nos echa encima, pues bueno, llegaron los años 80, el último gran éxito fue allá en el 83, la canción con la que hemos empezado, la de She Worked Hard for the Money. Ella trabaja duro por dinero. Sí. Fue el último gran éxito de Donna Summer. Bueno, ya el mercado comenzaba a cambiar, pero aquel entonces ya la música de baile estaba... Surgieron los Stock a Waterman, unos productores, no he traído porque llegó a grabar con ellos. Sí, la grabaron uno o dos discos con Stock a Waterman. O sea, que volvió a Europa, porque ellos son ingleses. Sí, ingleses. Ellos lanzaron a Rick Astley, que eliminó, relanzaron otra vez a Bananarama con, sí, nuevo sonido. Y bueno, pues Donna Summer, esto no la he traído hoy porque ya ahora te vas de vacaciones, para dar la vuelta, pues haremos un especial porque se hacen 25 años de las producciones de tanto éxito de Stock Aitken Waterman. Ah, y entonces bien. Ahí meteremos la canción de Donna Summer, vale, una de las canciones que hicieron pues con no ellos. Pues no sabía que había grabado. Y una canción muy buena, a mí me gusta mucho. No sabía que había grabado con ellos. Sí, se tenía que reciclar, poner la pila, pero todo eso lo desarrollaremos, vale, con un poco de humor, que lo, vale, tengo preparado, vale, ya. Vale. Para esto. Bueno, pues por aquel entonces llegó a grabar un segundo disco, un tercero tenía pensado grabar, pero la discográfica para aquel entonces se lo echó para atrás. Algo que los fans de Donna Summer hoy día pues se siguen rasgando las vestiduras, porque al no salir adelante este proyecto, los productores le cedieron estas canciones a una cantante que no me acuerdo el nombre. Ya le buscaré. O sea, que no triunfaron esas canciones, no, con, sí, esa otra cantante. Con esta no, pero la otra cantante que sí grabó las canciones que tenían preparadas, ¿sí?, para Donna Summer, creo que por lo menos tres canciones de ese disco fueron muy buenas en ventas. Ajá. Que sí, y es una cantante que no es muy conocida, Lynn algo, no es que sea Kylie Minogue y alguien que ya, pero estaba quizá en Estados Unidos, igual en sí Estados que... Unidos pegaba menos la música de Stock Aitken Waterman. De hecho, el primer disco que grabó con ellos se publicó tan solo en Europa. La discográfica de Estados Unidos no vio viable lanzarla allí, pero cuando vio lo bien que funcionó ese primer single, los dos primeros en Europa, ya se publicó en Estados Unidos y fue el 12º número uno que logró en Estados Unidos. O sea, cambiaron de opinión cuando vieron, sí, cómo se, pero cómo después funcionaba, ya, ¿no? Pues nada, la dieron para atrás, ese último disco. Y nos vamos a despedir con una canción que es una versión que ella hizo en plan música dance, porque en el año 1999 grabó un recital en directo, pero en este recital incluyó dos canciones nuevas grabadas en estudio, no en el directo. Y una de ellas fue I Will Go With You, que es una versión, que en la original es una versión, una balada del cantante italiano Andrea Bocelli, con cortes operísticos. Bueno, me imagino que todos sabemos cómo es el estilo musical de Andrea. Sí. Y Donna Summer grabó esta excelente versión allá en el año 1999. Fue un éxito, no a la altura de los que hemos repasado hoy, pero bueno, a mí me parece una extraordinaria versión, bien llevada a su terreno, muy bailable. Pues la vamos a escuchar, nos va a servir de despedida y seguro que los oyentes van a reconocer la canción, sí, original de Andrea Bocelli, uh-huh, que aunque tenga tintes de música dance, la melodía sí que ha sido famosa, sí, en Italia, en España, en muchos países de Europa, uh-huh, y por lo que nos comentas también dio el salto del Atlántico gracias a Donna Summer. A Donna Summer, sí, y esta versión, bueno, hay que decir que no es un dance de volverte loco. Bueno, pero... pero es dance, un uh-huh cambio, uh-huh, y que la va muy bien a Donna Summer, y bueno, pues nada, muy contento de haberla dedicado este especial. Espero que lo hayáis disfrutado. Era obligado hacer este repaso por lo importante que fue Donna Summer desde para luego la música, que a día de hoy han pasado muchos años, muchas generaciones igual no lo tienen tan presente. A mí me pilló, pues bueno, de aquella manera tampoco lo viví como tenía que haberlo vivido. Y bueno, pero que sirva esto pues para hacerle un pequeño homenaje a Donna Summer y bueno, si existe otra vida, que nos siga cantando. Claro que sí, una gran voz que nos va a acompañar en la despedida de hoy de la radiografía. Ponemos punto y final, aquí terminamos el programa y también la sección Revival Musical de Fernando Novo. Muchas gracias. Hasta la próxima, Patricia. Y te esperamos para después de las vacaciones. Sí, cuando vuelva de nuevo la radiografía. Tres semanucas, así. Este viernes ya nos quedamos, el día 1 ya nos quedamos de vacaciones y ya volveremos el lunes 18. Así que de nuevo, gracias y despedimos el programa con Donna Summer y esta versión disco del tema de Andrea Bocelli. Creo que en italiano era Con te partirò, sí, creo, y en inglés lo han titulado como I will go with you.